Susana, ¿estás segura que hiciste la dirección? Sí, Elena, lo tengo anotado acá. Irigoyen al 2000. Hotel Meta y Ponga. Ay, no habrás anotado mal, ¿no? Últimamente estás hasta bastante pelotuda vos, ¿eh? Sí, te digo que anoté bien. Ni bien el jefe me dio la dirección, la anoté en el papelito. Para no olvidarme, ¿viste? Y no, no estoy pelotuda, estoy enamorada, que no es lo mismo. Enamorada, enamorada, por favor, Susana, no puedes enamorarte de un boludo como el Eduardo. Todo el mundo sabe que es un mujeriego que lo único que hace es sacarle guita a las mujeres y hacer la cochinada con ella, claro. ¿Qué decís, Elena? Eso quedó en el pasado, ahora es diferente. Con decirte que todavía no fuimos a la cama, vamos a esperar un poco para aumentar el deseo, ¿viste? Ay, Susana, con lo caliente que está vos, no hace falta alimentar nada. Mira, yo no quiero ser mala, porque vos sabés que lo que siento por vos es adoración. Pero para mí que el Eduardo te está metiendo flor de cuernos. ¿Qué decís? Para nada. ¿No será que estás un poco celosa, querida? ¿Celosa yo? Pero por favor, Susana, ¿en qué puedo tenerte celo a vos? ¡Justamente a vos! No sé, según me enteré del Roque, hace ya varios meses que no duerme en tu habitación. ¿Qué decís? ¿Cómo te atreves? Es verdad, hasta se pensé que el Roque no... Pero fue por decisión mía. Ronca como un rinoceronte, ¿viste? Yo ya no podía dormir. Y eso no era nada. Los gases que se tiraba ese hombre. ¿Qué digo gases? ¡Pedos atómicos! Yo no sé cómo alguien puede despedir semejante cosa de su cuerpo. Mira, Susana, la verdad que no entiendo. Bueno, Elena, no seas asquerosa, ¿eh? Y bueno, pero es cierto, debe ser por mi salsa, ¿viste? El morrón, digo yo. Bueno, la cuestión es que lo eché y ahora duerme donde dormía la Adriana. Como ella duerme más, no duerme más en la casa, ¿viste? ¿Tu hija se fue de tu casa? No, ¿qué hija? La perra. Acordate que también se llama Adriana, ¿no escuchaste el sketch de la semana pasada? Ahora duerme afuera por seguridad, ¿viste? Entonces el Roque duerme en la colcha de que le pusimos en la cocina. Pobre hombre. ¿Qué pobre hombre? Susana se lo merece por ser sucio. ¿Qué hacemos, Elena? ¿Entramos? Hace media hora que estamos acá en la puerta de este hotel. Ay, bueno, dale, entre. Si no van a entrar, sálgate la puerta, pedazo de torta. ¿Pero qué dices, asqueroso? Mirá que son degenerados los hombres, che, pero qué cosa, ¿eh? Entremos, Elena. Mirá, acá hay una puerta abierta. Dale, entremos. ¿Qué va a decir la gente si nos ve entrando un tilo, Susana? Viste que la gente es tan mal pensada. ¿Qué va a decir? Si estamos vestidas de sirvienta. Pasá, dale, pasá. Ay, está todo oscuro, Elena, no hay nadie. Vámonos, vámonos. Ay, no seas idiota, Susana. Mirá, que acá hay una nota, mirá. ¿Qué dice? A ver, espera. Dice, para las mucamas, por favor, limpiar los cuartos, gracias. ¿Eso es todo? ¿No vamos a atender a nadie? No nos van a atender nadie, tarada, lee bien. ¿Y para qué, Susana? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Somos mucamas profesionales. Vamos a limpiar los cuartos, agarra el balde, dale. Y el trapo ese que tenés en ese estante. Elena, ¿vos crees que vamos a terminar antes de las 9 de la noche? ¿Qué? No me digas que querés escuchar a los pelotudos de patas para arriba, ¿no? ¿Qué decís, Elena? No soy tan degenerada, che. Tengo que encontrarme con el Eduardo. Me va a llevar a cenar y me prometió que esta vez pagaba él. ¿Pagaba él? Ah, entonces prepárate, ¿eh? Te va a llevar a comer choripán acá a la esquina. Nada que ver. Para que sepas, en este momento se encuentra trabajando a full para llevarme al mejor restaurante de la ciudad. Ahí está bien, Susana. Si vos lo decís, allá vos. Che, no nos dijo qué cuarto teníamos que limpiar. ¿Con cuál empezamos? ¿Y qué sé yo? Empecemos con este. Bueno, dale. ¡Cerrá la puerta, pelotuda! ¿Qué hace? Ay, perdón. Ay, Elena, no sabés lo que vi. Algo increíble. ¿Qué viste, Susana? Tampoco exagere. Yo no sabía que existían tan grandes. Ay, ¿qué viste, Susana? Pero mirá cómo estás, che. Estás re pálida. La cama. ¿Qué había arriba de la cama? Habla, Susana. ¿Arriba? No, arriba no sé. Pero la cama era enorme. Nunca había visto una cama tan grande. Pueden dormir dos familias ahí. Dos familias, no sé, mira. Pero ahí se puede hacer una seguro. Déjame a mí. Golpeemos antes de entrar, che. Pero qué calor acá. ¿No hay aire acondicionado acá, che? Ay, pobre mi Eduardo, con este calor y seguro que debe estar trabajando a pleno sol, solo para poder llevarme a cenar. Es tan romántico. Y vos sos tan pelotuda, Susana, tan pelotuda. Probemos acá, dale. Che, no contesta nadie. Y entremos entonces. Yo abro la puerta. Bueno, dale. Ay, perdón, no sabía. Ah, bueno, pero esta pose no la conocía, ¿eh? Ustedes sigan en los suyos, ¿eh? Que nosotros vamos a limpiar. Hagan de cuenta que no entramos, ¿eh? Ay, disculpen, sigan en los suyos. Pero ese hombre, yo lo conozco. ¿Qué? Susana, no seas indiscreta, che. Sí, lo conozco, es Eduardo, es mi novio. Atorrante, cara dura, raja de acá, te voy a encontrar. Así que trabajando, pero mira vos, raja de acá, porque te mato. Ay, pero qué... Pero Susana, pero pobre Susana, che. Y yo le dije, yo me parecía raro que un hombre como la gente se iba a fijar en ella. Pobre Susana, con lo que yo la quiero. ¡Te voy a matar! ¡Pará, Susana! ¡Lo vas a matar, che! Ay, pero mira, tiene tele esta habitación. Y ya debe empezar la novela. ¡Y me decías que estaba laburando! Yo la voy a mirar, yo la voy a mirar. Total. ¡Ay, mirá vos! ¡Qué asquerosa! ¡Mirá lo que le hace! ¡Pero qué barbaridad! ¡Yo te mato, te mato! Y es lo que yo siempre digo. El mundo se ha degenerado. ¡Corre, pero qué cosa! ¡Corre! ¡Pero Susana, lo vas a matar, che! Los chicos se ponen arriba. Los papis se ponen arriba. El perro se pone se pone arriba. Los bichos se ponen arriba. Patas para arriba cuando viene chan chan. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba. En mi cuarto se pone arriba. Mi gato se pone arriba. Los tíos se ponen. Mi auto se pone para la tele se pone para la oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela. Patas para arriba, patas para arriba. ¿Qué haces? Para arriba, nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Qué grande y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. Son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Patas para arriba. Patas para arriba. Patas para arriba. Patas para arriba. Comenzamos Patas para Arriba, programa número 41, ¿no? 41. No me rompa las pelotas con 40 y medio porque... 40 y medio. Che. Voy a decir lo mismo que digo siempre, que no tengo retorno y encima se me cae el micrófono. ¿Qué les pasa a este micrófono? ¿Qué estuvieron haciendo con este micrófono programas anteriores? Le mandamos un saludo a los chicos de Roja Directa, que estuvo hace un ratito. La semana que viene creo que van a venir... dos personajes nuevos a la radio, a nuestro programa, que es Marce y Nico. No tiene nada que ver con ellos, obviamente, pero me acordé. Otro Casena y otro. ¿En serio? En sí, serio, sí. Sí. Parece que estaban ensayando. El otro día los vi que estaban ensayando. Muy, pero muy buenas noches, hola Emi, ¿cómo andás? Muy cansado, ¿no me ves más grosso? Sí, ya sé, estuviste yendo al gimnasio. ¡Qué grande! ¿Sabés que me di cuenta? Como que te vi así como una... Con unos bíceps como más... ¿Viste? Más pulenta está. ¿Sabés hace cuánto hoy, no? ¿Cuánto? Ayer fui. Muy bien, muy bien. Pero no. ¿Fue antes o después de...? Porque te encontré yo ayer anoche en lo del grillo comiendo una hamburguesa con queso y huevo frito. ¿Fue antes o después? Fue antes. Fue antes. Y bueno, hay que bajar eso. Después lo bajaste, me imagino. Sí, sí. Sí, sí. En la panza. Tampoco. Nico, nuevo integrante. Emi. ¿Por ahora? Por ahora. Y puede seguir viniendo tranquilamente. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Nico? Bastante bien. De 10. Bastante bien. Sí. Te veo viendo, o sea, como una cara así. Sobre todo la cara. Sí, es como bastante bien a la cara. Como la parte de la nariz, así como que ahí se nota más tu. Se ve perfecta mi nariz, sí, ¿no? Sí, está perfecta, está perfecta. ¿Está bien? Está un poco torcida. Puede ser. Pero es normal, ¿no? Siempre está torcida. Siempre que se me cae un fierro en la cabeza, siempre queda así. Está bien, está bien. Pero no, después de queda un bien, golpe, te queda nada más, bien. ¿Eh? Te queda bien. Sí. Cambio de look. Tenés que saludar. No le queremos dar el pase. No le queremos dar bueno, el pase. Pero, está bien, pero él es nuevo, ¿no? Nadie le explicó. Te cuento, así rápido, rapidísimo. Es así, le damos el pase. Tac. Hola, Emi. Hola, Jar, ¿cómo andás? Hola, Nico, ¿cómo andás? Hola. Gise. Exacto. Y ella. Hola, Gise, ¿cómo está? Hola, Nico, ¿todo bien? Esto se llama... Parece estructurado, pero no, bueno, qué sé yo. Son las pequeñas estructuras del programa. Tengo un mensajito ya. Pará. Dale, déjame. Bien, cansada. Estás cansada. Sí, hoy fui a una entrevista de trabajo. ¿Y cómo te fue? Me dijeron que tenía una segunda entrevista el lunes. Muy bien, qué bueno, no lo voy a mucha laburar mierda, más. Entonces, mucha mierda. Bien. ¿Y vos qué tienes que ver? Nada. Ah, bueno. me encanta tus ojos y me encanta el pelo. ¿Por qué ese verde tan furioso? Y porque me gusta la naturaleza, el pasto. Y estás no como sé. Ecológica la hoy. Lechuga. Claro, la está lechuga. Bien, está bien. Está no hagas apología de la droga. Hablando de Nico. Bueno. Nico, a cada rato tengo que decirlo. Nosotros, Nico, sí, les contamos. Vamos a contarles cómo el programa decimos todo. Queremos decir que los oyentes sean como una televisión, que esté viendo que todo lo que viendo, hacemos. Sí. Exacto. Por ejemplo, y en este momento, Nico, ¿por qué a cada rato te pones crema en la mano? Crema humectante, ¿qué onda? ¿Tienes una obsesión con las manos o qué? La verdad que no es por nada en especial. Ah, es no, porque estoy... simplemente quiero ver bien mi mano. No. Está bien, bueno. Es para tocar más suave. Hablando de mano, bueno, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Charlie Arias en cualquier momento está viniendo, recién me acaba de mandar un mensajito que dice que, bueno, que perdió el tren, como siempre. Así que va a tomar el otro. Charlie Arias trabaja en una peluquería en Granbur. Así que bueno, sale a las 9, así que así al toque viene acá para el programa y hoy va a haber hablemos con Charlie. Pero bueno, vamos a decir lo que va a haber en el programa rapidito porque si no no vamos a llegar. Más o menos hasta las 4 tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Diego Marinelli, nuestro operador estrella número del 1 otro lado. sí, qué mejor que él que decirlo. Está bien, está bueno. Bueno, vamos a pegar una leída así rapidito, vamos a hablar entonces. Hoy vamos a pegar una leída Oscar Wilde. Este escritor británico, en realidad no es británico, es irlandés, pero bueno, que vivió Terra Scoopy, ¿no? Bueno, mal. Suele hacer eso. Bueno, no importa. Yo no sé por qué me sigo sentando en No vamos a pegar. Sí, acá entregamos. Sí, por favor, paraguas, porque yo escupo demasiado. Pero bueno, La Esfinge sin Secretos, el relato que hoy vamos a leer de nuestro gran amigo Oscar Wilde. ¿Cómo se llama? La Esfinge sin Secretos. Me parece que lo leí. Lo leíste muy me bien. Me parece que sí. Es una versión un poco, ¿cómo se dice? Adaptada a radio. Porque es largo el cuento, larga. Todos los cuentos son largos. Entonces nosotros cometemos ese error. Error no, ese... Uy, estoy sin palabras, se me va la palabra. Esta falta de respeto hacia el escritor, a adaptarlo un poquito, a cortarlo para poder leerlo acá en la radio. Hoy no vamos a tener banda, le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Maldito Mundo, que hoy van a estar en la radio, pero bueno, tuvieron un problemita y no pudieron venir entonces. Me vibra, hay tantos celulares acá. ¿Qué es eso? Yo digo, cuando venga Charlie va a vibrar más todavía, porque Charlie siempre tiene cosas vibrando ahí en su bolso. Hoy vamos a tener radioteatro, mis chicos, vamos a tener un radioteatro. Nada menos que, ¿qué vamos a tener, Nico? ¿Cómo se va a llamar el radioteatro de hoy? Las locas aventuras de Super Pancho y Burger Woman. ¡A la mierda! Terrible. Vamos a tener un superhéroe, entonces. Un superhéroe. Hoy, las locas aventuras de Super Pancho y... Burger Woman. Burger Woman, ¿qué nombre? Podría ser vos, ojo, sí. Burger la Woman. Day nos acaba... Perdón, Day nos acaba de mandar un mensaje. Dice, Jarcito, ¿se puede llamar? Claro que puede llamar. ¿A qué número puede llamar? ¿No te lo acordás? Al 492-869-02320, Day. Si no estás en el área de Tortuguitas del Viso. Y podés salir al aire si querés. Day, que nos va a estar visitando. ¿Cuándo nos visita? El viernes que viene va a estar participando del radioteatro. El viernes que viene muy es algo bien. Así como Asesinato en Guatemala. No lo tenía que decir, perdón. Perdón. No. Perdón, ¿el jefe Ugalde? Sí, ahora Dieguito Ugalde no va a cagar a pedo. Perdón, me salió. De ahí, sí, llama a 492-869 y también nos puede mandar mensajes. ¿A dónde? ¿A dónde nos puede mandar mensajes? Al 011-15-58-91-6708, que es el celular de nuestro programa. 011-15-58-91-6708. Una cosita quería decir con respecto al celular. El jueves pasado, ayer... Sí. O anteayer, no me acuerdo, el jueves pasado me llegó mensajes que iban dirigidos al programa Vos y Cuantos Más. Y yo encima no tenía crédito, por eso no lo pude reenviar a los chicos. Este celular es solamente de patas para arriba. No es que no lo queramos compartir, pero es el celular que usamos en nuestra vida, digamos. Patas para arriba. Entonces, justamente. Y nos llega mensaje, a veces son las 4 de la mañana y me llega mensaje. Quiero pedir un tema, el tema de no sé qué, de Antonio Suárez. Exacto. Y yo digo, no, o sea, claro, se ve que se equivoca y piensan que este teléfono es el teléfono de todas las radios, claro. De no solamente de esta, sino de otros programas de otras radios, también de FM Escombro, por ejemplo. Quiero felicitar a FM Escombro y lo más, me dice 4 de la mañana me llega. No, el teléfono este lo paga Charlie, es solamente de patas para arriba. Entonces, Charlie lo paga. 011-15-58-91-6708. Muy bien. También pueden ingresar a nuestro Nectel. ¿Tenemos Nectel ahora? Tenemos Nectel, Nico, a ver. ¡Wow! ¿Cómo estamos, Estamos a full. Estamos hoy a full. ¿A qué si número? Te querés comunicar, 172-2727 y salí con nosotros al aire. ¡Qué nivel! ¡Qué grande! Llegamos. Nos falta tener equipos y cosas raras. ¿Por internet? Así de sonido que tienen. ¿Por internet nos pueden otros escuchar? Programas. ¿Por internet? Por internet nos pueden escuchar y la pregunta de siempre. ¿Cómo que no? Bueno, escuchen el programa anterior. Pueden ingresar a internet y escuchar los programas anteriores. No nos van a poder escuchar. Y toda la gente de que nos escucha de Irak, por ejemplo. ¿Sabes que hay gente que entró a Irak? Estuvimos viendo la historia de la página, el historial de la página, donde entran. Yo tengo un club de fans de Irak. Y entran en Irak. ¿En Tasmania era? No me acuerdo. Saludos a la gente de Madrid. No. Tanzania, España era uno, Canadá, y bueno, sí. Y Estados Unidos. En Estados Unidos le mandamos un beso muy grande a Jor Leiva, justamente, se llama igual que vos. Jor Leiva, que nos escucha desde Chicago, y a Dieguito Picolomine, que nos escucha desde Los Ángeles, que hoy no nos va a estar escuchando entonces si no anda a internet. Pero bueno, pueden ingresar a nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio y lo vamos a decir despacito para que la gente pueda escribirlo ahí en el barra de direcciones, ¿no? www.delvisoescultura.com.ar/radio. Casi me sale como Charlie. Que Charlie hace así. Pero no te va a salir jamás. No, porque Charlie no está todavía. Charlie todavía está no demorado. Charlie. Siempre está demorado. ¿Sabe que venía Nico y que venía allí? Pará. ¿Sabía que venía yo? No lo sé. Ojo. No sé, pero. ¿Vos le avisaste de Nico? No tengo contacto con Charlie, no sé de qué están hablando. No sé, nosotros Para. Acá me llegó un mensaje que dice: Nico tiene problema con las chicas, así que mejor que le pida consejos a Charlie. Ah, bueno. Una chica que no sé, capaz que la conoces, se llama Ailén. Ailén, mira vos, un saludo para Ailén. Sí, una amiga. Una filo oyente. La que todavía nos escribió fue Mirta. ¿Estará escuchándonos hoy? Se me cae el micrófono. Bueno, también vamos a tener. Charlemos con Charlie. Acá estuvieron viniendo gente. Hoy van a ver gente con profesiones raras. No sé qué onda. La verdad que no sé. Está bueno, de paso aprendemos qué profesiones hay también. Intentaremos si hacer un programa de radio. ¿Va a salir lo mismo de siempre? Veremos qué sale. Aquí en Patas para Arriba, programa número 41, 02-324-92869 es el teléfono de la radio para que ustedes puedan llamar y salir al aire si quieren. Van a escuchar la voz sensual primero de la radio, que es el señor Marinelli, que va a decir... Radio. Y después, y si no, pueden enviarnos un mensajito al 011-15-58-91-67-08, 011-15-58-91-67-08, y si no, Nextel... Pueden llamarnos al Nextel, 172-27-27, bastante fácil. Empezó ahora, ¿sabes qué? Empezó la dieta. Sí, acaba de empezar la dieta. Sí, no, bien, va y bien. Y en un ratito hace provechito de la dieta. Bueno, también nos pueden escuchar por internet ahora. ¿Te ya se arregló entonces? Nuestros técnicos se estuvieron ahí arreglando. Habilitado. A ver si se acuerda, Nico, ¿cuál es la dirección? No está, no la escribimos hoy. www.deluisescultura.com.ar/radio. Aprende. Sandra Trinidad dice... No desaprovechen ese espacio que el círculo le da a los pobres. Ah, mandó todo. Está, únanse para poder crecer día a día. No bajen los brazos porque se van a perder de algo maravilloso. No, felicitaciones por lo logrado hasta acá y por la radio, porque se nota la buena onda que tienen. Jar, mucha fuerza, estamos con vos. Y chicos, cuídelo porque vale, bueno. Vale, así oro. Que este domingo, así que este domingo hay que rejuvenecer el espacio, el círculo, porque este domingo nos vamos a estar juntando. Un llamado, vamos a usar la radio, así no gastamos plata en teléfono. Gente del círculo, jóvenes, o no tan jóvenes, que nos están escuchando. Chicos, obviamente, del círculo, músicos, bandas, actores y toda la gente que pasó por una vez por el círculo. Este domingo a las 15:30 nosotros vamos a estar limpiando, organizando, arreglando, renovando, poniéndolo lindo al círculo. Así que los esperamos a partir de las 15:30. Gracias, Ailén. Un besote muy grande, muy lindo tu mensaje. Ah, ¿no fue de Trinidad? Perdón, no sé por qué dije Ailén. No sé por qué dije Ailén. Porque estaba, no, porque Ailén antes mandó un mensaje, perdón, me quedé que colgado. Nos pegamos una leída. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pégate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Bueno, hoy no vamos a leer el cuento que habíamos planificado. Porque es un poco largo, ¿no? En realidad no es largo, es lo que leemos siempre, pero hoy tenemos poco tiempo, así que vamos a leer unos cuentos más, más cortitos de Oscar Wilde. Pero antes vamos a contarle a la gente, a nuestros oyentes, quién era Oscar Wilde, así que vamos a leer una pequeña biografía. Cuéntame, que nos pasó. ¿Quién era? Los productores. Dice, Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín y estudió en el Trinity College de esa ciudad. Que estoy terrible con el inglés, ¿no? Más bien, ¿eh? Bueno, fue novelista, poeta, crítico literario, autor teatral de origen irlandés. Estudió en la Universidad de Oxford y se destacó en el estudio de los clásicos, donde allí también escribió poesía. Importante. Era de carácter excéntrico, era muy excéntrico Wilde. Llevaba siempre el pelo largo y vestía pantalones de montar de terciopelo. Tengan en cuenta que esto era en 1854, bueno, nació en 1854, era mediados del siglo anterior, el siglo XIX. Era raro. Y ya llevaba pelo largo, vestía pantalones de montar, de terciopelo, así bien ajustado. Era raro. Era prácticamente un coleccionista de objetos de arte y elementos decorativos como girasoles, plumas de pavo real y porcelana chinas. Sus actitudes y modales siempre fueron repetidamente ridiculizados, pero su talento le hizo innumerables admiradores. Algunos lo criticaban y otros tenían que rendirse ante el talento de este chabón. En 1881 publicó poemas. En 1882, Vera a los nihilistas, que era una obra de teatro que se representó por primera vez en Nueva York. En Londres, en 1884, se casó con una mujer irlandesa muy rica, Constance, con la que tuvo dos hijos y se dedicó exclusivamente a la literatura. En 1895 consiguió escandalizar a toda Inglaterra. ¿Por qué? Porque Wilde había mantenido una relación homosexual con Lord Alfred Douglas, a quien él llamaba Bossy. Oscar y Bossy solían rentar una casa de campo a las afueras, donde el escritor podía dedicarse tranquilo a sus obras y aprovechar la intimidad con su joven amante. Sin embargo, el padre de Bossy acusa a Oscar de sodomita y es enjuiciado y posteriormente declarado culpable. Claro, en esa época ser homosexual era... era terrible. Era un... más que terrible, aparte era de que era terrible, era un... ¿cómo se dice? Un pecado. Un pecado, o sea, podías ir preso justamente por eso. Era un crimen. Básicamente. Fue condenado a 2 años de trabajos forzados en la cárcel de Reading, donde salió de la prisión devastado económicamente y físicamente y moralmente. Durante esa ausencia, su esposa Constance había fallecido y sus dos hijos se encontraban exiliados en Alemania. De la espantosa experiencia en prisión nacieron dos obras, De Profundis, que era una carta que había escrito con mucho resentimiento hacia Bossy. Justamente, ¿por qué? Porque Bossy después lo dejó, o sea, cuando el padre lo acusa y es enjuiciado, Bossy se lavó las manos, no quería saber nada con Oscar. Y Oscar realmente estaba muy enamorado de este chico. Y La balada de la cárcel de Reading, que era un poema bastante largo donde el protagonista es el sufrimiento y la crueldad del mundo carcelario. En esta obra, Oscar escribe una de sus más famosas citas, que la vamos a leer. Dice, todos los hombres matan a los que aman. Sea este oído por todos. Algunos lo hacen con una mirada amarga, algunos con dulces palabras. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con la espada. Y sin olvidar que el que vive más una vida, más de una muerte debe morir. Fuerte. Fuerte. Lejos de regresar a la hipócrita sociedad inglesa, Wilde pasó el resto de sus días en París bajo el nombre de Sebastián Melmont, acompañado a veces de su incondicional amigo Robbie, quien fue anteriormente el primer amante masculino que tuvo Oscar Wilde. El día 30 de noviembre de 1900, Oscar Wilde se despidió del mundo con su mordaz genialidad. Él había dicho, el papel tapiz y yo estamos batiendo un duelo a muerte y uno de los dos tendrá que irse. Fue enterrado en el cementerio parisino de Pierre, no sé pronunciarlo. Y medio siglo después, su nieto, Mary Holland, editó y publicó muchos trabajos sobre su abuelo, quien fue recibido en el mundo, ya no como un artista obsceno, que fue en esa época, sino como un genio mártir. Como suele pasar siempre con los grandes artistas, ¿no? Después que se mueren, son reconocidos. Sí. Antes pasa. No. Qué buena frase, ¿no? Esa me recopó. Y fuerte, me encantó esto. El que vive más de una vida, más de una muerte, debe morir. Vamos a leer dos cuentitos muy cortitos, y vamos a leer otro. Pero bueno, después lo publicamos en nuestro blog, en www.delvisoscultura.com.ar/radio. El primero se llama El Reflejo, y dice: cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desolados y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. ¡Oh!, le respondió el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieron en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos, ¿Cómo no ibas a amar a Narciso? ¿Era hermoso? Preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo? Dijeron las flores. Todos los días inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza. Sí, yo lo amaba, respondió el río. Yo lo amaba porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. Siempre así como, siempre al final bien filoso. Yo lo amaba porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. El otro cuento se llama El Imán. Dice: había una vez un imán, y en el vecindario vivían unas limaduras de acero. Un día, a dos limaduras se les ocurrió bruscamente visitar el imán, y empezaron a hablar de lo agradable que sería esa visita. Otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo. Se agregaron otras, y al fin todas las limaduras empezaron a discutir el asunto, y gradualmente el vago deseo se transformó en impulso. ¿Por qué no ir hoy?, dijeron algunas, pero otras opinaron que sería mejor esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, sin advertirlo, había ido acercándose al imán, que estaba muy tranquilo, como si no se diera cuenta de nada. Así prosiguieron discutiendo, siempre acercándose al imán, y cuando más hablaban, más fuerte era el impulso, hasta que las más impacientes declaraban que irían ese mismo día. Hicieron lo que hicieran las otras. Se oyó decir a algunas que su deber era visitar al imán, y que hacía ya tiempo que le debían esa visita. Mientras hablaban, seguían inconscientemente acercándose. Al fin, prevalecieron las impacientes, y en un impulso irresistible la comunidad entera gritó: ¡inútil esperar! ¡Iremos hoy! ¡Iremos ahora! ¡Iremos en este mismo acto! La masa unánime se precipitó y quedó pegada al imán por todos lados. Y el imán sonrió. El imán sonrió porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria. Por la llanura, el lidiar con un mundo. Patas para arriba. Patas para arriba. Seguimos en patas para arriba. Nico, me siguen patas para arriba, patas para tal. Para el costado. ¿Para el costado? Para el costado. Dale, para el costado. ¿Me siguen llegando mensajes? ¿Qué haces acá? Tu prima está. ¿Están todos? Mi prima. ¿Están todos pensando? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo terminaste? ¿Cómo caíste acá? O sea, ¿cómo Nicolás quedó patas para arriba? ¿Cómo quedaste patas para arriba? ¿Querés contar la anécdota o la dejamos picando? Para que. Te dejo la. Deja la incógnita, Ailén. Tendría que llamar a Ailén. ¿Ailén sí, tiene para Ailén, llamar? Ailén, dale, vos sabés, vos me podés llamar. 172 asterisco 2727. Hola, la gente también, si quiere, nos puede llamar al radio. Acá nos llegó un mensajito que dice: la radio está buenísima, nunca cambien, besitos. No sé de quién es. No dejó remitente. Bueno, gracias. No se quiere hacer cargo. Gracias. Sí. Ahora, Jar, ¿qué está haciendo? ¿Está comiendo? ¿Qué está haciendo? Me parece que fue a buscar a Charlie. Fue a buscar a Charlie. Está comiendo, le traje ¿lo viste? Canelones. ¿Sabés algo de Charlie? Charlie recién me acaba de llamar y ya está viniendo porque... Demorado otra vez Charlie. Hizo cosa, parece que hizo dedo. Quedó haciendo dedo. No, y se subió arriba del auto de cualquiera. No, ¿dónde terminó? Tengo que decir la verdad, en realidad... ¿Dónde terminó? No, en realidad lo detuvieron. Chan. Lo detuvieron, me lo acabo de informar. Es más, en este momento tenemos al aire al policía que detuvo a Charlie Arias. Hola, ¿me estás escuchando? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Hablo con el oficial Day? Afirmativo. ¿Cómo le? Así que, a ver, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por haberse comunicado con nosotros en primer lugar. Dígame, oficial, ¿es verdad que usted detuvo a Charlie? Sí, estaba. ¿Y en qué sí? En una situación complicada. ¿En una situación complicada? ¿Qué estuvo haciendo? No, es secreto de sumario. Secreto de sumario. Pero, digamos, lo va a soltar porque justamente hoy tiene que hacer un programa. Hablale con respeto. Discúlpeme, sí, le estoy hablando por respeto, por favor. Escúcheme, oficial, lo va a soltar, ¿no? Porque justamente hoy tiene que hacer un microprograma hoy. Sí, no sabemos. Por favor, oficial. Pero sea bueno. Mire, Charlie, en realidad, no sé qué habrá hecho, pero él es buena onda, él no es malo, no tiene maldad, ¿eh? Y bueno. ¿Había tomado alcohol? Porta acá adentro. A ver, lo que sí control le voy a... ¿Control de alcoholemia le hicieron? No, ahí fue ahí cago entonces. Cagamos, si le hicieron control de alcoholemia, cagamos. Espero que no venga a hacer control de alcoholemia acá, no, porque no. Acá agüita, ¿no? Acá hay agua nomás. Solamente agua mineral tomamos acá. Bueno. Una pregunta, bueno. Oficial, tenga cuidado dónde lo deja Charlie, porque digamos que suele hacer muchos destrozos, y no destrozos de romper cosas, sino de otras cosas. No se acostumbra, si se acostumbra bastante a los lugares. A los lugares. Suele adaptarse, bueno, bastante rápido. Estar acá adentro es medio complicado. Pobre Charlie. ¿Está adaptado? ¿Se adaptó Charlie? Te puede pasar cualquier cosa. No quisiera estar, en ese lugar de Charlie. No, se la pasa bien. Bueno. ¿La pasa bien? Bueno, Day, ¿cómo estás? Todo bien. Acá, ¿bien? Muerto de calor. Sí, me imagino. Nosotros también. A mi casa. ¿A qué hora tenés que ir a tu casa? A las 10 de la mañana. ¡No! Faltan 11 horas con 45 minutos. Bueno, no falta. Yo puedo hacer una pregunta. No falta tanto. No sé. Una sola. ¿Te gustó el radioteatro donde apareció un oficial? Se llamaba como vos, sí. Casualidad, se llamaba como vos, sí. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Es verdad, no tiene nada que ver con la realidad, obviamente. No, cualquier semejanza es pura coincidencia. Exacto. Obviamente. Exacto. ¿Pero te gustó? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. No, bien. Yo digo, ahora se enoja y ya veo que tengo un patrullero en la puerta. Es más, pasó un momento y nos cagamos todos. Dijimos, no, bueno, ya fue, cancelamos. No volvemos a hacer más esto. Qué bajón. No, qué bueno, que tiene buena onda. El viernes que viene vas a estar acá, ¿no? En el programa. Claro. Contando lo que pasó con Charlie. ¿Qué decirme a qué hora? A las 9 de la noche. Ah, bueno. Sí, a las 9 de la noche, acá en vivo. En realidad el radioteatro viene más adelante, pero ya que veniste vamos a exprimir, vamos a tener que... Olvídate. Canto, sí, de todo. Americano. Totalmente. Acá necesitamos patas para arriba. Es verdad, está buena. Buena idea, Buena idea. Los talentos de patas para arriba. Y podemos poner la cruz, todo. Vamos a hacer, sí, tipo, sí, va a estar bueno. Buenísimo. Yo de Julio Boca iba a decir. Julio Boca. Maximiliano. Ando bueno, Joya. En realidad es el agua mineral que tomamos, sí, que claro, provoca esto en los chicos. Claro, que es agua, nada más. Juramos que es agua mineral. Siempre. Bueno, Dey, te mando un beso muy grande. Un beso a todos a y gracias por escucharnos. Y liberen a Charlie, por favor. Liberen a Willy, Willy. No, liberen a Charlie. Veremos qué se puede hacer. Bueno, un beso muy grande. Un beso a todos. Chao, chao. Hasta el viernes que viene. Dale. Chao, chao. Bueno, muy buena onda. Muy buena onda. Dave va a estar con nosotros el viernes que viene participando en el asesinato en whatever. No lo tenía que decir la. No, puta, no, pero vos, eso no. Obviamente quiero, vamos a tomar agua. Se me escape. Como siempre, como digo. Siempre. Siempre ese día vamos a tomar más agua todavía. agenda, ya no sé si había empezado la agenda, pero discúlpeme, pero estaba. No, todavía no empezamos. Agenda entonces. Empecemos con la agenda. Chicos, en un rato se vienen las locuras aventuras de Super Pancho y Burger Woman, ¿eh? No se vayan, ¿eh? No se lo pierdan. No se lo pierdan de vuelta. ¿Dónde corno vamos este fin de semana? Bueno, si querés vamos a un boliche y después a donde la pasión nos lleve. Dame un besito. Salí, pasión. ¿Qué boliche ni boliche? Mejor consultemos a la agenda de Patas para Arriba. Patas para Arriba, a donde la pasión te lleve. ¡Qué frase pelotuda! Me encanta eso. Si sí, podríamos escucharla cada rato, ¿no? Otra vez. ¿Alguien tiene la agenda? La agenda, rapidito, porque tenemos muy poco tiempo. Le digo, música. Viernes 23, Los Subversivos en lo de Muni, Valparaíso. Y Ricardo Rojas en Granbur, Los Subversivos. Entonces, hoy, a las 11 de la noche, cuando termina el programa. Cuando termina el programa, se van rápido a... O pueden estar escuchando en el tren, ¿no? Con sus reproductores portátiles. Con el Walkman. Con el Walkman, claro. Pueden estar con el Walkman ahí escuchando. O con a... Exacto, a full. Pero... Mañana, ¿qué va a haber, Nico? El sábado a las 22:30 el recital Entren de Escape, New Blade Panamericana, kilómetro 50 en el shopping Torres del Sol. También vamos a tener teatro el sábado mañana a las 9:30. Se me fue la voz. A las 9:30, ¿qué va a haber? El sábado va a haber la Asociación Italiana de Pilar presenta al grupo El Negro Olmedo en memorias de un loco de Nicolai Gogol. Nicolai Gogol, perdón. Nicolai Gogol. Exacto, con la... acá está mal escrito. ¿Quién escribe esto? Que con sea la largo. Interpretación de Fabián Morales, dice. Hay que reservar entradas, ¿no? Sí, están 20 pesos. Tienen que llamar al celular 011-15-57-37-47-20. Bueno, y también teatro el sábado 6 a las 9 de la noche, Ascensa, con Gisela Robertucci y Alberto Smith, basado en poemas de Elsa Patricio. ¿En dónde? En la Herrería Teatro, ahí en Sarmiento, esquina Güero, en San Miguel. Y el domingo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, Una Mosca en Sadler Clown. Obra para chicos, interpretada por dos clowns y una mosca que revelará sus aptitudes en la música. Va a haber una mosca acá actuando. Entonces en la Herrería Teatro en Sarmiento, esquina Agüero. Y llegó el momento, señoras y señores, ustedes lo estaban esperando. Llegó el momento y no encuentro mi... Bueno, Pancho, por el momento te comento, Jar. Nos están llamando. Va. ¿Puteándonos? También, pero eso no lo atendemos. No, dicen que nos están intentando llamar, pero no pueden. No sé por qué. Dice que no. Pagamos el llamado, teléfono. Chicos. Ahí está el llamado. Rayo. Hola, chicos. Hola, decime tu nombre. Ailu. Le conocimos la voz a cortale, la famosa Ailu. La famosa Ailu. ¿Ella me escucha? Hola, ¿me escuchás? Bueno, está escuchando por la radio, me imagino. Hola, Ailén, ¿cómo andás? Siempre esa voz de paz, ¿no? Sí, está bastante bien. Pasiva, Ailén. Hoy está bastante tranqui. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aparte de escuchar la radio? Nada. Comiendo. Comiendo ñoquis. No me hable de comida que estoy a dieta. No me hable de comida que estoy a dieta. En este momento, Har acaba de romper la dieta y está yendo corriendo a comer ñoquis con vos, Ailén. Al toque, ¿eh? ¿Me dejas un plato? No. Estos son los oyentes de Pata para Arriba, pues, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Ailén, prepárate porque en segundos nada más comienza las locas aventuras de Super Pancho y Burger Woman, ¿eh? Es complicado. Hay un problema con Charlie. No, sí, lo acaban de detener. Recién hablamos con el oficial Day. Lo acaban de detener, así que espero que lo estén que lo suelten y que pueda venir a hacer su clásica sección Charlemos con Charlie. Hola Charlie, porque la radio se hunde. ¿Cómo no? Que vuelva Charlie porque la radio se hunde. Uy, se quedó sin señal. Pará, que Charlie nomás se es... Uy, se cortó, ¿no? Se cortó, se quedó sin señal. Charlie es el programa, nada más. Mirá vos. Y nosotros que venimos acá desde las 9 de la noche... Que estamos desde las 7 de la tarde media. Haciendo la preproducción. ¿Eh? Te das cuenta. Solamente porque él viene con sus... Vos lo defendés, vos también lo defendés, Diego. Vos así estás que... de aquel lado, ¿no? Radioteatro, chicos. Y llegaron. Bueno, vamos con... Llegaron, llegó Pancho Bergruama. ¿Dónde están? Parece que sí. ¿Dónde están? Parece que están entrando. Patas para arriba. Patas para arriba. Patas para arriba presenta en su ciclo de radioteatros las locas aventuras de Super Pancho y Burger Woman. Nos encontramos en el planeta Tierra, más precisamente en la ciudad de Delviso. El crimen organizado está a segundos. Ricardo Ford dice una pelotudez. La policía no sabe qué hacer. Es verdad, no se nos ocurre nada. La población está asustada. Es que no va a venir nadie que pueda ayudarnos. ¿Pereceremos en manos de los delincuentes? ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es nada menos que... ¡Super Pancho! El superhéroe más poderoso que haya pisado suelo del Vicense. Bueno, en realidad el único que se ha animado a venir a nuestra ciudad. Y hablando de nuestro estrado, los más desastrosos robos y han destrozado la ciudad entera. La policía ha podido detener a varios de ellos, pero al hacerlo... Ellos niegan el hecho, no recuerdan nada. Escuchemos un instante al comisionado de policía, el señor Marcelo Escacena, en una conferencia de prensa. La verdad es que estamos perplejos. Hemos detenido a los jóvenes, pero estos dicen que no recuerdan ningún robo. Es como si hubiesen sido controlados mentalmente. Sin embargo, cada vez son más los jóvenes que caen en la delincuencia. Así es. Un día son excelentes estudiantes y al día siguiente cometen los más atroces delitos. ¿Qué los impulsa ese cambio tan radical? Evidentemente la policía no sabe qué hacer. El comisionado está más turbado que nunca. Solo queda una cosa: llamar a las únicas personas que pueden solucionar este enigma. La única persona capaz de enfrentar al más peligroso delincuente que existe. La única persona con la valentía necesaria para ponerle el pecho a las balas. La única persona que... La única persona que encontramos. Mientras tanto, en la estación de trenes de Delviso... A los pachos, calentito, a los pachos, baratito y calentito, vamos, a darle a la salchicha, Ay, jefe, ¿usted hace que hacer panchos sea una experiencia tan, pero tan sensual? Deme un beso, jefe, rómpame la boca, métame la salchicha en... ¿Por qué, gente? ¿No querías una salchicha y tenés? A ver si te callas un poco la boca, che, qué mierda. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Ya no come más pancho, che? Todo es culpa del bar del Mingo, jefe, de acá enfrente, ¿vio? Y los venden más baratos, jefe. Y entre nosotros, es más rico ese pancho. Ah, sí, ¿vos cómo sabés? Bueno, jefe, ¿qué quiere? Su salchicha tiene un gusto a queso horrible. ¿Qué le pone? Nada, no le pongo nada. Lo que pasa es que ya están rancias y no vendo ni una. Ay, por favor, jefe. Ay, está sonando el teléfono rojo, jefe. No lo escucha. Ay, lo puso bajo usted. Ya sé. Para mí que debe ser el comisionado, Virginia. Eso, debe ser el comisionado de la tienda. Hola, comisionado. Sí, aquí Pancho. ¿Qué ha pasado? ¿Que han robado ya 2 joyerías? ¿Que los ladrones son todos jóvenes? ¿Que actúan como poseídos? ¿Que deje de repetir todo como un pelotudo? Bien, comisionado, quédese tranquilo. Ya mismo Super Pancho irá para la comisaría. ¿Cómo? ¿Que le lleve un pancho? ¿Cómo? ¿Que sin mostaza? ¿Cómo? ¿Que la corte con repetir? No, corto. Prepárate, Virginia. Este es un trabajo para... ¡Super Pancho! ¡Y no se olvide de... ¡Burger Woman! ¡Ay, qué bueno, jefe! ¡Por fin una misión! Vamos ya mismo al Pancho Móvil. Pero, jefe, tenemos que ponernos nuestros trajes. Si descubren nuestras identidades secretas, estamos fritos, ¿eh? Tenés razón. A la Pancho Cueva. Ya en el pan, la Pancho Cueva, Francisco y Virginia se preparan para transformarse en Super Pancho y Burger Woman. Y jefe, ¿cómo me queda el traje? ¿No es hermosa? Ayer lo saqué de la modista. Lo tuvieron que agrandar un poco, había porque estoy un poquito por más gorda. Por Dios, Virginia, qué desagradable. ¿No podía ponerte algo que te tape un poco más? Bueno, bueno, por lo menos no me pongo un calzoncillo viejo como usted. No es un calzoncillo, es un traje de superhéroe. Será un traje de superhéroe, pero tiene un tremendo agujero en el culo, jefe. Bueno, bueno, no importa, la capa lo tapa. Vamos rápido al Pancho Móvil. Francisco y Virginia, o mejor dicho, Super Pancho y Burger Woman, se dirigen en el Pancho Móvil hasta la estación de policía. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, un maléfico y petulante villano se dispone a dejarse llevar por sus más malignos planes. ¡Bú! ¡A la puta, jefe, me asustó! ¡Qué malo que soy, te cagaste todo! Hablamos nada más ni nada menos que del DJ, uno de los villanos más peligrosos de Tortuguitas y de Delviso también. En estos momentos, se encuentra con su estúpido ayudante Igor, planificando el próximo golpe. ¿Qué está haciendo, jefe? No escuchaste, imbécil. Estoy planificando nuestro próximo golpe. Vamos a asaltar el súper de los chinos. Ellos sí que tienen plata. No voy a parar hasta tener todo el dinero de Delviso. Voy a ser millonario. Jefe, ¿para qué quiere ser millonario? ¿Por qué no se dedica a otra cosa más saludable? Si quiere, yo le puedo enseñar a hacer pulserita con macramé. Mire qué linda que son, mire. Cállate, imbécil. Toda mi vida me pasé pasando música en boliches mugrientos llenos de pendejos agrandados y pelotudos. Y pensé, viéndolos, cómo ellos se divertían y curtían con las pendejas que se les cruzaba. Y yo... No me diga que usted jefe también. Es virgen, ¿no? ¡Cállate, imbécil! Quiero volverme millonario para comprar todos los boliches de la zona. Solo dejar de entrar mujeres. Solo mujeres. Que bailarán conmigo. Que curtirán conmigo. Que me harán el amor. ¡Vamos, jefe! Si quiere le presento a mi hermana. Está un poco baqueteada, ¿no? Pero a caballo regalado no se le mira los dientes. Y ella está muy regalada. ¡Cállate, pedazo de rata virulenta! Necesitamos más pendejos para completar el robo de mañana. Prepárate, Igor. Esta noche, después del atraco del súper de los chinos, iremos de cacería. ¡Qué bueno, jefe! ¡Cazaremos libres a mi cacha! Igor, deberías hacerte tratar. No te está dando. Hoy pasaremos música. ¿Acaso no soy el mejor DJ de la zona? Mientras tanto, en la estación de policía de Delviso... Entonces, comisionado, los robos se realizaron por jóvenes que aseguran estar en un trance. No recuerdan nada. Así es, Super Pancho. ¿Y no hay ninguna pista de quién puede estar detrás de todo esto? Así es, Super Pancho. Estoy seguro que los jóvenes son inocentes. Son estudiantes y trabajadores. El médico de la policía los examinó y efectivamente no recuerdan nada de lo ocurrido. Esto es muy extraño, muy extraño. No, no, no creo, Burger Woman. Burger Woman. Burger. ¿Dónde mierda te metiste? ¿Qué haces? Ay, disculpe, jefe, tenía hambre y me fui a comprar una hamburguesa. ¿Qué decía? Nada, nada. ¿Querés un poco de mayonesa? Mire, Super Pancho, esta mañana nos ha llegado esta nota. Interesante. Pedazo de imbéciles. Esta noche robaré el supermercado de Yao Murita. Y ustedes no van a poder hacer nada. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jiji, jo, jo, jo, ju, ju, ja, ja, ja, ja. Ay, debe ser una trampa, jefe. Puede ser, Burger, pero tendremos que ir. Con cuidado, Super Pancho. Este villano parece ser muy peligroso. No se preocupe, comisionado. Soy un superhéroe. Y nada, ni nadie a quien yo le tema. Super Pancho y Burger Woman se dirigen el Pancho Móvil hasta el supermercado de Yao Murita. Apurado como estaba, pasa un semáforo en rojo. La policía lo persigue. ¡Puta madre! ¡Lo único que me faltaba! ¡Ay! ¿Ahora qué hacemos, Super? No te preocupes, déjame a mí. Ni bien vea que soy yo, me va a dejar ir. Y encima, escoltado. Así que estamos apurados, ¿no? Los papeles, vamos. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo anda, colega? Y sí, estamos un poco apurados, pero no se molesten en escoltarnos, ¿eh? Usted debe estar muy ocupado. ¿Colega? Vamos, salchichita, los papeles. ¡Ay, pero Super! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, tranquila, no me debe haber conocido. Disculpe, oficial, ¿no me conoce? Soy Super Pancho, el superhéroe de Delviso. ¿Ah, sí? Y yo soy Super Sándwich de Milanesa. ¡Vamos! ¡Abajo del auto! ¿A mí me van a tomar el pelo? Vamos, contra el auto con las manos en la cabeza y los pies separados. Super, haga algo. No vamos a llegar al súper de los chinos. Usted no entiende, oficial. Tenemos que llegar rápido al supermercado de los chinos. ¿Ah, sí? Mira vos, compras de último momento, ¿no? Por eso, pasas un semáforo en rojo. Abra las piernas que le voy a revisar. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es este bulto? Es mi pomo. Ah, encima... No, encima chistosito. A la comisaría, vamos. Ay, jefe, haga algo. Use sus superpoderes. Pero ¿cómo se atreve? Yo soy Super Pancho. Exijo que me suelte inmediatamente, estúpida. Super, super. ¿Usted cree que con esto nos va a soltar? Quédate tranquila, con un poco de autoridad se va a dar cuenta de su error. Y no suelta, ¿escuchó? Le ordeno que no suelte. Unos minutos después, Super Pancho y Burger Woman se encuentran en un calabozo de la policía. Con que con autoridad nos largaba enseguida, ¿na? Esta policía es un imbécil. Pero Super, ¿y ahora cómo hacemos para llegar a tiempo al Super de los chinos? No vamos a llegar, Barry, no vamos a llegar. Pero Super, el comisionado nos pidió... No importa qué nos pidió el comisionado, me parece que acá vamos a encontrar la respuesta. ¿Acá? ¿Cómo? Ay, Super, te estás volviendo loco, ¿eh? Ese chico que está... ¿No es el que salió en las noticias? ¿No es ese uno de los que asaltaron la joyería? ¿Cuál, cuál? Ah, ese, ah, sí. Ay, qué bombón. Sí, se parece, se parece. Vamos a hablar con él. No, mejor anda vos. Yo voy a despistar al guardia por si acaso, ¿viste? Está bien, Super, pero no uses tu autoridad, ¿eh? La bella Burger Woman se dispone a hablar con el detenido, acusado de robar la joyería. Super Pancho observa sigilosamente al guardia. Cuando este se va, utiliza su visión de rayos X para espiar el expediente que se encuentra en la oficina de al lado. Ay, ya está, Super. ¿Qué me miras así? Burger, deberías cambiarte la bombacha de vez en cuando. Basta, deja de usar tu visión de rayos X conmigo. Ya hablé con el chico, se llama Diego Marinelli. Sí, dice que no se acuerda nada del robo. Que lo último que recuerda es haber ido a bailar a Whatever el sábado pasado y después haber sido arrestado. Lo que pasó en el medio, ni idea, no se acuerda. Para mí que miente, jefe. No creo, Burger. Según el expediente que leí, los autores del robo del banco también dijeron lo mismo. Y ellos no se conocían. Me parece que vamos a tener que ir a ese water. Prepárate, Burger, esta noche vamos a bailar. Ay, pero ¿cómo vamos a salir de acá, jefe? Fácil, con mis poderes. Vamos. Nuestro apreciado superhéroe utiliza su superfuerza y rompe la pared del calabozo donde estaban. Y huyen hacia la calle donde se toman un remis. Mientras tanto, en la guarida del malvado DJ... ¿Ya está todo listo? ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, jefe, ya le regalé un montón de entradas gratis a un grupo de personas que pasaron por la vereda. Perfecto, esta noche tendremos nuevos jóvenes que robarán para mí. Y seré millonario. Jóvenes, dijo jefe, disculpe, ¿no? Pero jóvenes, no creo que sean muy jóvenes los que invité, ¿eh? ¿A quién le diste las entradas gratis, imbécil? A un grupo de jubilados, jefe. Y bueno, ellos también tienen derecho a divertirse con lo poco que ganan. Maldito ignorante, cara... Cara de granito vegetal. Necesito jóvenes, imbécil. ¿Cómo te pensás que los abuelos van a afanar y salir corriendo? Dejá, esto lo tengo que hacer yo solo. Cae la noche. Whatever está lleno de jóvenes divirtiéndose. Bueno, en realidad no todos son jóvenes. También estaban nuestros adorados y bellos superhéroes. Oye, Super, me parece que el relator está re caliente con vos, ¿eh? Callate, Barry, ¿qué decís? ¿Por qué tienen que poner esta música tan fuerte? Sordos se van a poner. ¿Qué? ¡No te escucho nada! Dejá, mejor me pongo estos auriculares, así no escucho esta música horrible. En tanto, en la cabina del DJ... Listo, Igor. El lugar está repleto. Míralos cómo bailan, pobres idiotas. Aprieta el botón, jefe, déjeme apretar el botón a mí. Dele, dele, no sea malo, yo aprieto el botón, dele. Está bien, imbécil. Cuando ponga la música a sus mentes, me pertenecerán. Y harán lo que yo les diga. Lo que yo les diga. Y más. Aprieta el botón, imbécil. ¿Cuál es el botón, imbécil, jefe? Para mí todos los botones son iguales. El botón rojo, idiota. Yo solamente veo un solo botón rojo y no me parece que sea un botón idiota, ¿eh? Oh, maldito excremento matinal. Deja que yo lo apriete. El maldito y horrible DJ. Deja. Déjame que yo lo haga. Oiga, deja de sacarme mano. Está bien, perdón. El DJ apretó el botón y la música comenzó a sonar. Inmediatamente los jóvenes que se encontraban en el lugar comenzaron a mover las cabezas como idiotas. Ahora sí están en mi poder. Si están en mi poder, golpeen las manos. Ah, déjeme a mí, jefe, déjeme a mí. Si están en mi poder, levanten una pata. Mire, jefe, levanten una pata. Si serás imbécil. Imbécil, ahora sí, a completar un nuevo asalto. Y seré rico y más rico. No tan rápido, maldito villano. ¡Mire, jefe! ¡Un viejo no está poseído! Viejo, tu madrina. Acá terminan tus fechorías, DJ. Irás a la cárcel. Pagarás por tus crímenes. Jefe, habla en serio, mire. Tiene un pomo de mostaza. ¡Cállate, imbécil! ¿Cómo puede ser que a vos no te afecte mi música maldita? Tenía auriculares. Te ordeno que apagues esa música y liberes a estos muchachos. Ay, mira, Igor, el superhéroe me ordena que los libere. Esta los voy a liberar. Igor, sube el volumen. Ay, maldito DJ. Barger, ayúdame. Tirá tus hamburguesas voladoras y rompe el equipo de música. Barger, ¿no me escuchás? Estoy poseída. Mi único amo es el señor DJ. Solo obedezco al señor DJ. Maldición, tendré que usar mis super misiles de mostaza. Toma, maldito DJ. ¿Esto es lo máximo que tienes? No podrás conmigo, salchicha humana. ¿Qué tal si te tiro con mis discos mortales, con mis famosos discos mortales? ¡Maldición! ¡Me está tirando con los discos de Pablito Ruiz! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que detenerlo! ¡Si tan solo podría contrarrestar esta maldita música! ¡Si tan solo...! ¡Claro! ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Barger! ¡Dame tu MP4! Yo solo obedezco al señor DJ. ¡Pero la re... ¡Dame para acá, estúpida! ¡Perfecto! Ahora conecto el MP4 a los parlantes y... ¡Toma esto, DJ! ¡No! ¡Mi adorada música no! ¡Apaga eso! ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¿Súper, estás bien? Sí, Vargas. Estoy bien. Toma, el MP4 es tuyo. Hemos detenido al DJ. ¡Ay, cómo lo hiciste, Súper! ¿Cómo lo hiciste? Y... fue muy duro. Pero no te olvides que soy un superhéroe. El superhéroe más poderoso que haya existido. Bueno, tampoco te agrandes. Me agarró un hambre, che. ¿Qué tal si comemos un pancha? Buena idea, Barger. Yo pongo la mostaza, ¿eh? Vamos. ¿Tenemos neo para el colectivo, che? El pancho móvil lo dejé en la comisaría. Acá termina esta apasionante aventura de Super Pancho y Burger Woman. Y estén atentos, que cuando el crimen vuelva a florecer en las calles de Delviso, allí estarán nuestros amigos dispuestos a combatirlo. ¡Puta madre! Voy a tener que coserme este traje. El agujero está cada vez más grande, se me ve. ¿Viste, Super? Yo te lo dije. En este conventillo de premios sin castigos, ¿a dónde quedó la verdad? Si a falta de equipaje no rajo ningún viaje en el tren de la dignidad. Y cuando por un verso perdemos la cabeza y apuñala nuestra amistad, gritando contra el viento la vida que fulera y es el destino un azar. Y aunque se piante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad. Dale, Wally. Y casi no puedo animar. La riña ya está en marcha. Hoy salgo a ser capaz y me la juego no más. Y cuando por un verso perdemos la cabeza y apuñala nuestra mitad, gritando contra el viento la vida que fulera y es el destino un azar. Y aunque se viante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad. Y aunque se piante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad. Patas para arriba. Patas para arriba. Claro, a mí me gustaría como que acá haciendo unos chongos así por el aire. Fondo. Estamos en el aire. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Ay, pero que tenemos un nuevo integrante. Sí. Hola, Charlie, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Lo conoces? Ay, ¿cómo no lo voy a conocer? Nos conocimos en Guatever la semana pasada, ¿te acordás? No te acordás, ay, no te hagas el tonto. Me estuviste tocando la mano toda la noche. No, mi mano no. Ay, es imposible que haya tocado mi mano. Tóquenle la mano a Nico, tóquenle la mano. Toquen, chicos. Él se deja. ¿Vieron qué suavecita que es? Está re suave. ¿Qué haces? Pero no es lo más suavecito que tiene. Oh. ¿Qué es lo más suavecito que tiene? Por favor, todos tóquenle la cabecita. Miren, tóquenle la cabecita. Ya no quedé más pelado, ¿viste? Ya no pincha más. Es verdad, no pincha, está como suavecito, está como así, un poco enrulado, es verdad. A veces se te enrula un poco. Pero bueno, está bien. A mí me encanta jugar con los rulitos, así como estirarlos y volvemos a enrularlo. Me encanta, es como que estoy aburrido, así como que. O sea, ¿y en la comisaría te aburriste? Contanos, porque sabemos que estamos en la comisaría. Sí, bueno, le quiero agradecer al oficial de ahí que me trató muy bien, muy bien. No, le estuve cebando mate a los policías y todo después. ¿Jugaste con los rulitos de la policía también? Sí, con los rulitos de él, con todo el coso. Ay, sí, hay algo que me encanta es jugar con los rulitos de todo. Es una cosa terrible. Y bueno, voy a dejar de tocarte entonces ahora ya, porque no puedo estar todo el programa. Charlie, no. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Estás ansioso? A ver, ¿qué? Tengo un mensaje ya. Charlie, carita feliz. Te amamos. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Quién es? Nico Depravado. Viejito. ¡Apa! ¿Quién hace? ¿Quién es? No puedo decir el nombre. Bueno, y que no puede decir el nombre, te mando un beso muy grande y los extrañé. Realmente tenía miedo de no venir al programa, pero bueno. Pero bueno, ya vamos a estar acá. Bueno, ¿comenzamos el programa? Comencemos. ¿Comenzamos el programa? Entonces, comenzamos con Charlimos con Charlie. Un aplauso muy grande, por favor, aplaudan. Charlie, vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, Charlino, ¿cómo estás? Hola. Tenemos un nuevo Charlino hoy. Tenemos un nuevo Charlino porque el otro Charlino está de licencia, ¿no? En cualquier momento viene, me imagino. Espero que no venga. No, ojalá que venga. No seas malo, Charlino, no, basta. No quiero que venga. No, basta. Me tiene que adorar a mí. Me tiene que adorar. Vale, adorame, vamos. Te quiero. Ay, gracias, Charlino. Realmente todos me quieren. Bueno, hoy tenemos un pueblo de Ramón, chicos. Tenemos divino público de mi corazón. Un beso al público. La queremos. Tienen besos. Charlino, no hables tanto. Yo soy el protagonista. Te quiero. Ay, ya también. Gracias, Charlino. A ver, aplauda, gente. La gente no aplaude. Oye, el director de hoy está dormido. ¿Qué te pasa, Dieguito? Estás mal, estás mal. Dice que te quiere. No me querés nada, no me querés. Yo sí te quiero. No te quiere, te amo. Por favor, la gente va a pensar que no hay nadie en el estudio. Ahora sí. Bueno, aplausos por favor a gente del estudio. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿cuánta gente? Bueno, ahí tenemos un programón, tenemos poco tiempo, pero bueno, no importa. Vamos, tenemos invitadísimos. Hoy vamos a tratar profesiones raras. Profesiones raras, sí. Profesiones así distintas, que no son hay muy gente comunes. Que se dedica acá a cosas acá. Se dedica a muchas cosas, es verdad. ¿A qué se dedica? Muchas cosas. Hoy vamos a recibir al primer invitado. Vamos a recibir mi carpetita. Ay, se me cayó la carpetita. ¿Dónde está? Acá está. Te queremos. Gracias, Charlino. Gracias. Te queremos, Charlie, te queremos. Gracias. Te queremos, Charlie, estamos llenos de Charlino. Yo lo quiero. Basta, chicos. No se me pueden querer los dos. Basta. Te quiero. Tenemos el primer invitado del día de la hora. Estaba por decir. El día de hoy. El señor Ricardo Calzonetti. Mira, qué poca imaginación que tengo ahí últimamente. Ricardo Calzonetti, que es... Después, chicos, acá es así. No, me hacen seña, detrás de cámara, me hacen seña y bueno, yo no puedo así, chicos. ¿Hay cámara? Pará. Claro, porque esto es televisión. ¿Y yo tengo la nariz así? Es verdad. ¿Y no hay maquillaje? Maquillaje, por favor, para acá, para... Ay, después te maquillo yo. Después te puedo sacar eso. Yo tengo una cremita, sirve para todo en realidad. Es lubricante y también sirve para deshinchar un poco. Ok, sí, para deshinchar. Sí, después te la paso, ¿sí? Después te paso cremita. Bueno, recibimos al primer invitado, dijimos Ricardo Calzonetti. Él tiene 24 años, mide 1,90 m y sus medidas son 32x8. Lo quiero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El pie, no entiendo. Ay, lo quiero. Basta, Charlino, no te metas. Bueno. Una pierna. Es el del signo de Virgo. Y dice que le gusta mirar casi ángeles y bailar reggaetón. Tenemos de invitado al señor Ricardo Calzonetti, que él es stripper. Un aplauso muy grande, por favor. Hola, gracias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien. Me imagino que contento en de estar acá en este programa, ¿no? Hace calor acá. Hace un poco de calor, así como saco la camisa. El humo que me ponen, chicos, los efectos. Lo que pasa es que está la nata, por eso. Llegó la nata. Sí, es terrible. ¿Cómo andas, Ricardo? Desde chiquito que fuiste así stripper, te venía. O sea, vos cuando eras chiquito andabas en bola por la calle. ¿Cómo era el tema? Siempre, vivía con calor. Vivías con calor. Vivía con calor, mal. Por eso me sacaba todo. Siempre hacía andaba en pelota. Igual usaba ojotas con medias. Ojotas con medias, claro, porque hacía frío, ¿no? Por ese lado, sí, abajo. Acá me dicen, no. Acá me informan que en la escuela vos ibas desnudo. Incluso te amonestaron varias veces hasta que la directora te llevó a la dirección y estuvieron 4 horas encerrados en la dirección cagándote a pedo. Por lo menos es lo que dice acá. ¿Es verdad? Sí. Tenías 16 años, sí, dice. Es verdad. También, bueno, me decían Tarzán. ¿Tarzán por qué? No, siempre andaba en bolas, pero bueno. Ah, mira. Yo pensé que era por la liana. Sí, a veces también, pero no. Está bien. Dejémoslo de lado. De chiquito que fuiste así tan potentoso, así con tanto, digamos, a ver cómo decirlo de una manera un poco que sea, no sea vulgar, qué sé yo, ¿siempre la tuviste grande? No siempre. John. No siempre. Después del implante que me puse, sí. Ah, ¿te pusiste un implante? Sí, ¿Ahora nos vas a contar? Machanes. Dale. Nos vamos a contar. Bueno, tenemos más invitados. ¿Por qué tenemos muchos invitados acá en el programa de hoy? Te quiero. Tenemos. Gracias, Charlino. Gracias. Cancelo, por favor, Charlino. Tiene que volver el otro Charlino. Me gustaría que estén los dos también, ¿eh? Si nos está escuchando, Charlino, vení. No seas así. Bueno, podemos hacer un programa especial con los Charlinos, ¿sí? Y con Elena también. No, mejor no. Elena la sacamos de... tenemos el próximo invitado. No es un invitado. Es una invitada. Se llama Carolina Garchotiesa. Ah, mira, es pariente de la licenciada, parece. No sé si es pariente. Carolina Garchotiesa, entonces. Ella dice que tiene 22 años. Dice que es del signo de Sagitario. Y tiene una profesión muy, pero muy linda. Por lo menos ella dice que se divierte un montón. ¿Cuál? Ella es prostituta. Sí, tenemos un aplauso muy grande a la señorita Carolina. La verdad que la paso bastante bien. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo andás? De 10, ¿y vos? Muy bien. Realmente, son muy bonitas, con ese pelo rubio que tenés, te pareces a Susana. Mi cabellera es única, no me la envidies. Es verdad, no, la tenés hermosa, realmente la tenés muy linda, además muy larga, eso es lo lindo. A mí, si hay algo que me encanta es que sea larga. Charlie es único. Es verdad. ¿Cuánto hace que sos prostituta, mi amor? La verdad, desde la primera vez que me vino. ¿La primera vez que te vino? ¿Qué tiene que ver con eso? Digo, ¿a qué edad fue? Es media chancha esta, ¿eh? Es verdad, ¿ustedes se conocen? No se conocen. No se conocen. Decime, Carolina. Contá la verdad. Una vos vez. ¿Vos me pasabas a buscar? Bueno, 2 o 3 veces nos vimos. Ah, sí. No fueron 3. Digamos que vos contrataste los servicios de Carolina, señor Roberto. No, nos juntamos en una fiesta. El señor stripper me pidió el número y me pasaba a buscar continuamente. Siempre. No lo digas así tampoco, che. Es verdad. Me tenés abandonada. Es verdad. Acá tengo en mi super carpetita. Es verdad que vos cobras $1,000 por noche. $1,000, sí. Es verdad, pero me dejó pelotas. La mitad son de él. ¿La mitad son de qué, perdón? La mitad de eso es de él. La mitad es de él. ¿Por qué es de él? ¿Cómo es de él? Él invierte en mí. Ah, él invierte. O sea que... ¿O pensás que esto es de mentira, nena? Ay, son todas vos, de verdad igual. Mira, tiene lindas tetas. ¿Vos fumás mucho, Carolina? Seguido. Sí, me doy cuenta por el tema de la voz. Realmente tenés una voz como muy potente. Eso es lindo. Decime, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, yo cumplo horarios. ¿Cumplís horario? ¿Vos fichás? Sí, yo ficho. ¿En qué horario trabajás vos generalmente? Me gusta que me pasen la tarjeta también. Ah, mira, vos. Bastante pervertida. O sea, vos aceptás tarjetas, aceptás cheques. Cheques también. Claro, porque hoy en día tenés que aceptar todo, ¿no? Porque uno no anda con efectivo constantemente. No anda con efectivo encima, entonces uno hay que adaptarse a los momentos de hoy. A los momentos de hoy. Dale, que los sábados cobran menos para entrar a Guate, de verdad, dale. Es verdad, eso. Decí la verdad. ¿Es verdad? No, no es verdad. Eso es mentira. Vos. Yo no regalo mi cuerpo por tragos. Eso es mentira. No sé, sin embargo, acá tengo información. Mira, me acaba de llegar un mensaje porque acá recibí un mensaje. Pueden mandar mensaje, chicos, ¿eh? Al 011-15. ¿Cómo? 58-91. Me perdí. Te queremos, 11, Charlie, 15, te queremos. 58-91-6708, ahí está. Chicos, me lo tienen que anotar más grande. Me ponen una cartulina re lejos. Yo no leo, chicos. Producción, por favor. Te quiero, bueno, Charlie. Bueno, 011-15-58-91-6708. Quiero que me acomoden teléfono. El micrófono. De verdad. Por favor, producción, ¿pueden acomodarle el micrófono a Carolina, por favor? Ay, pero este chico me toca demasiado. Este chico me está tocando. Basta, por favor, el productor. Diego, por favor. Por favor, déjalo. Sí, ahí Diego está terrible. Espero que le cobre. Carolina, acabamos de recibir un mensaje. Llamó Adrián de Delviso. Dice que. Me suena. Es verdad. Dice que es verdad que vos a las 10:30 de la noche te pones en la puerta de Guatever trabajando para juntar la plata para entrar a Guatever y después pagarte los tragos. Que haces un todo por dos pesos. ¿Es verdad? No, no es verdad. Todo por dos pesos, no tuve que bajar la tarifa porque los chicos van sin nada, ¿entendés? Es entonces verdad, no puedo. Conociendo. No puedo hacer nada, entonces tuve que bajar la tarifa. Ya no se puede más por dos pesos. Y a mí me seguís cobrando lo mismo, ¿no? A mí me cobrás lo mismo. Vos tenés que invertir en mí, ya te lo dije. Acabamos de recibir otro mensaje. Chicos, no se peleen todavía, por favor, esa es la parte final. Acabamos de recibir. Ay, se me apaga esta idea. Chicos, no sé usar estos aparatos modernos. Te queremos, Charlie, te queremos. Ay, no sé, producción, por favor, no sé qué hice. Toqué un botoncito y. Yo, Charlie, ahí te muestro. Gracias. Dice, esta prostituta, puff, más fea debe ser, dice Ailén. Ailén, gracias por estar comunicado con nosotros. Sí, es. Ay, ¿y esta chirusa quién es? Es un poco fea. Bueno, basta, no se peleen. Tenemos. ¿Quién es esta chirusa? Tenemos más invitados. Va a venir en este momento. No sabemos qué profesión tiene. Y él, porque es un hombre, tiene 18 años. 18 años, mira vos. Es futbolista. Es del signo de Sagitario. Y dice que quiere contar un secreto hoy. A ver, un aplauso muy grande. Lo recibimos al señor Andresito González. Queremos, Charlie, te queremos. Andresito. Hola. Andresito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Charlie? Bien, muchas gracias. Así que tenés 18 años y sos futbolista. Así es. Bueno, eso no es una profesión muy rara, que digamos. Digamos, todos los chicos quieren ser futbolistas. Decime, ¿y cuánto hace que sos futbolista? Y hace 3 años. Hace 3 años, mirá vos qué chiquitito. Bueno, decime, vos decías que querías contar un secreto hoy acá. Me robaron la lapicera, chicos, por favor. ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está tu asistente? No, porque yo voy tachando las preguntas. ¿Dónde que está voy tu haciendo. Asistente? Vos decís que vas a contarnos acá en este programa. Va a revelar un secreto. Intrusos. Un secreto en este programa. Elegiste este programa. Contanos, bueno. A ver, ¿cuál es el secreto, chicos? A ver, vamos a escuchar todos, chicos, por favor. Tribuna, por favor. Por favor. A ver. Atención, Jorge Rial. Vamos, a ver. No sé si decirlo, porque tengo miedo que me pegue. Él me pega. ¿Cómo? ¿Quién bueno. te pega? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ay, le sale cada vez más grave la voz a Carolina. Bueno, en realidad es ella, era él, pero ahora se hizo ella. El stripper es mi papá. ¿Cómo? Es mi papá, soy el hijo. El stripper, el señor Roberto Ricardo, no me acuerdo cómo se llamaba, es el padre de... ¿Del futbolista? Dijimos que no ibas a decir nada. No, no me pegues. Pero dijimos que no ibas a decir no, por nada. Favor. Violencia, no. Chicos, por favor, arriba de la mesa, no, por favor. A ver, ayúdame, Romina, por favor, te lo pido. Romina, Carolina, ¿cómo te llamas? A ver, para. A ver, esta chirusa se quiere colgar de la fama de mi sexy stripper. Ah, así que vos lo estás defendiendo. ¿Vos decís que es mentira lo que ella dice? Es mentira. Es verdad. Es un futbolista frustrado que no supo pagarme a mí los servicios y ahora está buscando fama. Ah, ¿vos quisiste acostarte con ella? Con ella, con la prostituta, con Carolina. No. Nunca, es mentira. Él me obligó. Ah, él te obligó. O sea, sí, que aparte de ser tu padre, te obligó a acostarse con ella. Sí. Bueno, no lo acuses de perverso porque él no es así. Mira cómo lo defiende, tribuna de mi amor, mi corazón. Miren cómo está, lo defiende. Está mintiendo, nene. Pero tenemos más noticias porque acá la producción constantemente se está trabajando. No, pero déjame aclarar esto. A ver, ¿qué? No, no, no es verdad eso. Es eso verdad. No es verdad. Es verdad. Yo nunca haría que una hija se acueste con una mamá. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo, nada, cómo? Nada. ¿Qué dijo? Chicos, por favor, bajemos la música. Nada, ¿qué dijo? Nada, dijo, nada, nunca nada, haría nada, que se acueste con una madre. No, basta. No dije nada, perdón. Romina, sos la madre, chicos, por favor, primicia total. Patas para arriba, este programa. Roja Directa, vos no tenés este tipo de información. Tomá. A ver, ¿cómo es esto? Así que vos sos la madre de del futbolista. ¿Mamá? ¿Sos mi mamá? No, ay, está llorando. No puede ser. A ver, ¿cuándo naciste vos? El 3 de agosto. ¿El 3 de agosto? Sí. No puede ser. ¿Qué pasó el 3 de agosto? La puta madre. ¿Tuviste una hija? Acá me dice la producción. Por la cucaracha me está informando. El 3 de agosto del 92, yo estaba en San Bernardo. Estaba veraneando. Un poquito tarde, en realidad. Porque a nosotros nos dan así las vacaciones. Nosotros salimos de vacaciones en invierno. Claro, siento, como el gremio de las prostitutas, digamos, que no tiene vacaciones como todos. En verano, cuando vas a trabajar, claro. Y no, si vive caliente. No, vive caliente, no da para que, claro, vaya a estar verdad, más caliente. En San Bernardo, ¿dónde naciste? En San Bernardo. No, ¿mamá? ¿Dónde está Franco Bañato? Tráigamelo. Gente que, no, acá no hace falta, acá que no entre nadie porque acá es mi programa. Chicos, queremos, oyentes, por favor, televidentes, escuchen, por favor. Nosotros estamos encontrando gente, ¿verdad? Se va, vamos a gente que busca gente a Charlie. Gente, Charlie que busca gente se va a llamar el programa. A partir de este momento se cambia el nombre. Charlie que busca gente se va a llamar. Así que tu madre, vos estabas buscando a tu hija, me contaron. No me enfoquen, que es algo mal. No me enfoquen. Por favor, porque no se ve el grano ese ojetal que tiene. Escúchame, mi amor Carolina. Así que vos estabas buscando a tu hija. Cuando nació te la sacaron, parece. Pero ahora terminó siendo futbolista mi hija. Pero contame, claro, qué pasó en el medio. Hijo, me perdón, dijeron hijo, que me abandonaron en una iglesia. ¿Te abandonaron en una iglesia? Es verdad que vos la abandonaste. Piso. Iglesia yo no piso, te están mintiendo. Exacto, yo no creo que ella pise una iglesia, ¿Abandonaste tu hija o no abandonaste? Yo la llevé borracha cuando estaba en, no sabíamos dónde hacerlo y bueno, la llevé a la iglesia. Atención, o sea que vos abandonaste a tu hija cuando nació. No, yo me fui primero, le pagué todo, me fui a la mierda. Claro, mirá vos. Y nada, la boluda la dejó, se fue. No sé si oyentes están escuchando. Sí. Ellos dicen, hija, pero él es un hijo porque él es un varón. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que antes eras una mujer? Sí. Decidió ser un hombre. Ay, me caigo y quedan las patas para arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, contame por qué. ¿Por qué decidiste este cambio de sexo? ¿Cuándo fue que cambiaste de sexo? ¿Cuándo decidiste ser varoncito? Y a los 12, más o menos. Pero yo quería una nena, no quería este que le está pero colgando. Pero si igual la abandonaste, así que callate la pero boca, no la Carolina. Abandoné yo. Callate la boca, Carolina, es basta. Que, es que si cuando... la abandonaste, la abandonaste. Fue así. Empecé a ver la pelota y me gustó la pelota. Entonces dije, voy a jugar con la pelota, a ver qué se siente. Entonces decidiste ser varoncito para estar más cerca de la pelota. Claro. A tu mamá le pasa lo mismo, juega con las pelotas. Recibimos un mensaje, chico, dice... Ay, lo que necesito es mi fiesta de egresado. Ja, ja, ja, ja. No sé qué necesitas, mi amor. ¿Un stripper será? ¿Una prostituta? ¿Un futbolista que antes era una mujer y ahora es un varón? Capaz no sé, mi amor. Aclara, mi amor. Aclara qué necesitas. Y nosotros te lo mandamos. Si querés los tres, te lo mandamos. También lo tenemos a Nico, que está con las manos encremadas. Y en cualquier momento yo también lo voy a encremar para que esté full. Mira, sí, se fueron. Con Emiliano se fueron para allá. Están con el operador Metachupi. Bueno, escúchame. Así que vos eras antes a los 12 años decidiste cambiar de sexo. Sí, sí, cuando empecé a ver que los chicos jugaban a la pelota, quería acercarme. Ajá. Y ver qué se sentía jugar con la pelota. ¿Y ahora qué sentís ahora de que encontraste a tus padres acá en este programa? Y de papá bien, pero de mamá. No, tu la querés padre a tu mamá. Tu padre me obligó, contale. Así que, bueno, pero recién lo estabas defendiendo, ahora lo estás atacando. Cuando yo recibo ataques, me tengo que defender de alguna manera. Bueno, está bien, pero hay las uñas que tiene. Para, no vas a rasguñar, no rasguñes al... ¡Seguridad, por favor! Pero por favor, no se peleen. ¿Vos querés estar con tu mamá o con tu papá? Con mi papá, porque me deja $500 todos los meses. Ah, pero vos ya lo conocías de antes, o sea que no es la primera vez que se ven. Y lo tenías ocultado. Pero no le podía decir a ninguna de las dos. Así que hace rato que se están viendo. ¿Desde cuándo sabés que tienes una hija? Que encima ahora es hijo. Tiempo, y ahora es un hijo. Cierto, hace gracias tiempo. Carolina. Hace un no me lo recuerdo. Pero después cuando se volvió hijo, no lo vi más. No la viste más, pero le seguiste pasando los $500 por sí, mes. Sí, no lo vi más. Atención, pero... gente, se está haciendo cargo. Nunca lo aceptaste que sea un varón. Vos es estarías que le tienen que pagar plata porque como futbolista no sirve. Ah, bueno, no ataques a tu hija, che, a tu hijo. Pero por favor, vos no estás dispuesta a aceptarlo, Carolina. Yo quería una nena. No quería un varoncito. Está bien, bueno, pero igual... Pero está lindo tener un hijo, che, puede jugar conmigo al fútbol. Entonces, críalo vos, yo no lo quiero. Ay, pero qué cerrada que es, está cerrada, no, está terrible. Bueno, nos vamos a estar despidiendo, nos estamos despidiendo porque ya, bueno, es tarde. Una cosita antes, les queremos a decir, Te queremos, Charly, te queremos. Ay, gracias, Charlina, siempre tan dulce. Un vasito de agua, perdón, Charlina, trae un vasito de agua. Ay, champagne. Ay, qué rico, después vamos a festejar. Queremos agradecer a toda la gente, todos los oficiantes y todas las flores que nos llevaron. Gracias a todos los que mandaron muchos regalos y demás. Les agradezco un montonazo. Bueno, también quiero agradecer a Nico y Marce de Roja Directa porque mandaron un ramo de rosas increíble y un... ¿Cómo se llama la botellita esa de azul? Preservo Evolución. Ay, Carolina, cambié la bomba no clave. No puede ser. Exacto. ¿Cómo es...? Un Frise Evolution. Frise Evolution. ¿Dónde está? Gracias. ¿Dónde está que lo quiero? Basta, es para mí solo. Pero no, lo vas a compartir. Sigue siendo borracha. Es una borracha. Dame la botella de cola, así se la doy. Nos despedimos, muchas gracias. Le agradecemos un beso muy grande. Besos en el pupo para todos. Y acuérdense, purpurina para todas. Un beso muy grande. ¡Basta! ¿Cómo te digo? ¿Hija o hijo? ¿Cómo carajo te digo? Y desintoxicar. Ella se fue. Charlie salió corriendo con una botella y después estaban todos atrás. ¿Qué fue lo que pasó, boludo? Están todo lo que viene acá, están todos animados. Y sí, creo que es condición para que vengan acá. Nosotros vamos a terminar horario. La primera vez. Increíblemente. Vamos a terminar horario como corresponde. ¿A qué no sabes qué? Se llevaba un Evolution, dijeron por ahí. Sí, es verdad. Me están mandando un mensaje. Dice que se llevaron un Evolution. ¿Vieron que cuando yo me callo es la parte en que ustedes tienen que hablar? Claro. Para que no queden pachos. Justo iba a decir exactamente y perfectamente eso. Mentira que estiraba, ¿no? Mientras el otro buscaba la hoja. Claro, mandame el grillito un par de veces. No, para. Ahí. Dejá de comer. Pero dejá de comer. No estoy comiendo, boludo. Dejá de comer. Bueno. ¿Y la dieta dónde quedó? No. La verdad que estoy haciendo una dieta estricta. A ver, vos de... del estudio. ¿Dieta de? Dieta de. ¿Dieta de? No, ni eso. Tampoco. No, nada. ¿Dieta de nada, de nada? Bueno, sí. De agua. En serio, de agua. De agua. Así que... Y me parece que tomé mucha agua, así que en un ratito me voy a ir. No, es un chiste. No. Que no corresponde. No iba acá. Sí, no va acá. Sacate el dedo ahí. Estoy diciendo muchas... No, por eso. Estoy diciendo muchas cosas que no debería decir. Hoy no sé por qué pasa eso, no sé. Ya que tenemos un poquito de tiempo... Vamos a adelantar un poquito lo que vamos a tener la semana que viene. La semana que viene nos van a estar visitando los chicos de 16-19. ¿La semana que viene es 19? No sé. No, es 12, 13. Bueno, no estoy seguro si 12 es sábado, 13 es domingo, 14. Es verdad. Bueno, no sé si va a venir 16, 19 o aliento de perro. Bueno, uno de los dos, porque no tengo la gente acá de patas, pero ustedes lo pueden ingresar a la gente de patas. ¿Dónde, Emi? Delviso, www.delvisoscultura.com.ar/radio. Así es, al final está la agenda de patas para arriba. Y bueno, entonces van a poder ver cuáles son las bandas que van a estar viniendo. 16-19, Aliento de Perro, Pecado Original, ¿qué más? No recuerdo. Memoria. Bueno, no recuerdo, pero más bandas van a estar visitándonos acá en Patas para Arriba. La semana que viene vamos a tener un radioteatro, nos va a estar visitando Day, un oyente nuestro que, bueno, decidió, lo invitamos a que venga acá a programa de radio, ya que nos escucha, bueno, que vea la cocina de este programa. Va a estar participando del radioteatro, vamos a tener un radioteatro que... No sé cómo se va a llamar, algo así como Asesinato en Guatemala. No lo tenía. Otra vez lo mismo. No tenías que decirlo. ¿Por qué lo digo? No sé, me sale, boludo. Bueno, no importa. Nico, ¿vos vas a venir? No importa. Te estamos esperando. Ven. Queremos que vengas. ¿Ya lo estamos esperando? Sí, ya lo estamos esperando. Porque yo ya me fui. Ya me espera. Muy bien. ¿Qué nivel, Viste, es rapidísimo acá, todo rápido. Eso no pasa. ¿Es verdad que Charlie te va a encremar? Charlie todavía me está buscando, me quiere encremar. Pero mis manos las encremo yo, nadie más. ¿Nada más? No, nadie más. Mira, no sé, ¿sabes cuánto dijeron eso y después terminaron cremados con Charlie? Un programa nuevo podría ser Charlie. Encremado con Charlie. Es verdad. Vos podés ser el primer encremado. Claro, una especie de reality, ¿no? Así, una especie de reality en la mesa y Charlie encremando. Está bueno. Que el pomito va. Claro, está bueno. Agradecemos a toda la gente que estuvo acá. Muchas gracias. El radioteatro, la verdad que me gustó bastante. Nos tentamos en unas partes, nos equivocamos en otras. Pero bueno, salió. Hay que interrumpir en algunas y algunos se colgaron. Es verdad. Sí. La semana que viene va a estar viniendo, va a venir un nuevo programa de Conchudísimas. Conchudísima. Parece que hay una nueva integrante y parece que María Cecilia se tomó de vacaciones. Se fue a Orlando de vacaciones. Ella se va todo el tiempo, ¿viste? Porque como ellas tienen mucha plata. María Emilia sigue viniendo. María Susana también. Y parece que va a venir otra. ¿Qué se llama María también? Ah, mira. Se llama María, que no sabemos cómo se llama. María Susana. María Susana, entonces va a estar viniendo en Conchudísima. Entonces, el programa femenino que tenemos acá en Patas para Arriba el próximo viernes, entonces a las 21 horas. Y también vamos a tener unos pegatos, una leída. Y también vamos a tener los sketches. Y también vamos a tener no sé qué pelotudes más. Vamos, agendas. Saluditos. Saluditos, empiecen. Muchachos, saludos especial a Saúl, que está cumpliendo años a partir de las 24. Bueno, me adelanté un toque en realidad, Saúl. Discúlpame, 50 minutos, nada más. Él mañana va a estar festejando también su cumpleaños. Saludos especial a la gente que nos está escuchando, ya en Vicenzo, barrio Roberto de Vicenzo. Decir barrio Roberto de Vicenzo es bien, bien para arriba, bien top. Bien posteño. Yo soy pro. No de Vicenzo. ¿Sabés lo que yo soy pro? ¿Entendés? O sea, no vivís en de Vicenzo, vivís en Roberto de Vicenzo. ¿Sí? ¿Saluditos? saludito a la gente que nos escucha, a Ailén, a mi hija Abril y nada. ¿Tu hija Abril nos está escuchando? No creo, pero bueno. Porque si no serías una mala madre, la educación que le das, claro. La verdad. No, nada, para la gente que nos escucha, nada. ¿Quién sigue? Un saludo a todos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinas, mis sobrinos, a todos los que nos están escuchando, a Georgie Leiva de Buenos Aires, a Jor Leiva de que nos está escuchando desde Chicago, y a Day también, que también está escuchando. ¿También es Leiva? Comunicando. Day, Day no es Leiva. No, ¿a Nico Leiva no le mandás? Y a Nico Leiva está acá, así que no, no lo vamos a saludar. No. Bueno, y a todos, a Mirta, que espero que nos hayas estado escuchando. ¿Qué pasó con Mirta? ¿Por qué no la fiel oyente? La fiel oyente que siempre mandaba mensajes. ¿Habrá estado escuchando otro programa? ¿Nos habrá ¿Qué pasó los cuernos? Mirta. No se sabe. ¿Cambió el dial de Mirta? No, imposible, imposible. Bueno, mando saluditos. Un saludito para mi hija, que sí, me debe estar escuchando, porque mi hermana, espero que haya puesto la radio. Después, un saludo para todos los que saludaron a ustedes. Un saludo muy importante. ¿Por qué saludás a mi mamá? Porque no está escuchando y me está escuchando a mí. Lamentablemente me está escuchando. Pero para ella, ¿no? Saluditos para Alan, que está en Capital festejando su cumpleaños. Feliz cumpleaños para Alan. Feliz cumpleaños para feliz Alan. Feliz cumpleaños para Alan. Para Alan, Alan, para Saúl. Ya van a tener un cumpleaños ocupado. Saúl, Saúl Alan, falta sí. 50 minutos, me va a matar porque lo saludé antes. Alan, pero, Alan nos importa. Escucha por internet. Por internet. Sí, sí. www.delvisoescultura.com.ar/radio. Muy bien, muy bien. Y ya me dejó mal a mí, claro, porque vengo un montón de programas y nunca lo dije. Es verdad. Bien. Está bien. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde, en la operación técnica el señor Diego Marinelli. Quisimos hacer un programa de radio, no salió de esto. Adiós. El viaje de Galeano. Oriol Gual, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos, que se ocupan de los ya vividos, dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. El viaje de la vida. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, de aquel hombre mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Silencioso cuento oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para